Buenas lunas, amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 11 de septiembre del año 2020. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en vivo y en directo en varias plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Periscope, Twitter y por supuesto YouNow. En caso de que no quieran o no puedan escucharnos en este horario, pues los invitamos a que den su visto bueno en iVoox, en iTunes y por supuesto en Spotify. El día de hoy es un día muy especial porque tenemos las efemérides del día de hoy. Vamos a hablar de dos situaciones bien importantes para el mundo y de varias curiosidades el día de hoy. Imagínense ustedes que un superhéroe tiene un día especial en el mundo. Imagínense ustedes que un personaje de una novela de ciencia ficción tiene su día en especial en el mundo. Es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar con las efemérides. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes. Está conmigo nuestro buen compañero y amigo Humberto nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Pues aquí andamos nuevamente en Arkham para impulsar a los lectores cautivos. Así es, fomentar la lectura más que otra cosa, Exactamente. ¿no? Oye, pues vamos a empezar. El día 15 de septiembre se festeja el grito de independencia aquí en México. Una fecha histórica. No sé si para conmemorar, pero es una fecha histórica aquí en nuestro país, México. El 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Esto es importante. Es pues promover la sensibilidad a que realmente nuestra capa de ozono está siendo pues muy dañada, ¿no? Los últimos años. Sí, dejar de utilizar los químicos que la dañan principalmente, ¿no? Así es, fíjate, el 16 de septiembre se celebra también el Día Internacional del Guacamole, fíjate. Ah, caray. Sí, tiene un Día Internacional del Guacamole en varios países de América, se consume este alimento y es por eso que se festeja el 16 de septiembre. Ajá. También el 16 de septiembre, pero de 1966, se estrena la película Fahrenheit 451. Fahrenheit, mira, hablábamos del escritor precisamente en el programa pasado. Así es, hablamos de esta novela, bastante buena, por cierto. Sí. Y bueno, esta película fue el primer intento de llevarlo a la pantalla grande en 1966. El 17 de septiembre se estrena una serie animada bastante famosa en 1984. Estoy hablando de Transformers. Ah, cómo no. ¿Te acuerdas de Transformers? La Claro, primera. creo que estábamos en la secundaria, si mal no recuerdo, cuando estaban ese tipo de caricaturas en auge. Yo estaba en la secundaria, tú ya dabas clases como maestro, pero sí, pero sí fue, realmente estaba en mucho auge y además yo paso a las nuevas películas de Sí, Transformers, ¿no? las últimas dos medio nefastas, Sí, no me gustaron pero las tampoco mucho. primeras bastante buenas. Bastante buenas. También el 17 de septiembre, yo creo que vamos a empezar con estos festejos para Rodo. Yo creo que va a tener el día de septiembre, o todo el mes de septiembre, prendidas varias veladoras, porque nace en 1950 Roger Stern. Roger Stern fue un escritor muy importante dentro del mundo de los cómics, porque fue durante mucho tiempo el escritor de Action Comics, este cómic que pues hizo famoso a Superman y a muchos personajes Ajá. de la DC. También el 18 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Playas, desde el año de 1986, con el Muy objetivo de pues de hacer la concientizar, ¿no? A sí, todos. exactamente, a toda la gente de que realmente lo importante que son las playas en el mundo. También el 18 de septiembre, fíjate, esto es muy, muy curioso. El 18 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa con Queso. Ay, no me digas, ese lo ha de haber promulgado McDonald's o una onda así, o... Sí, de hecho, fue en Estados Unidos durante la Feria Mundial de 1904. Ah, pero no fue McDonald's. No, no fue McDonald's, pero bueno, ¿qué te digo, no? ¿Y qué crees que el 18 de septiembre también, pero del 47, de 1947, se estrena una película de Fantomas? Fantomas, inspirada, ¿no? En este cómic tan famoso. Ajá, fue protagonizada por Marcel Gerard. Realmente estuvo, más o menos, digo, para el tiempo, creo que estuvo bastante aceptable. También el 19 de septiembre, pero de 1982, se usó por primera vez los llamados emoticones. Fue la primera vez que alguien mandó un emoticón. Los famosos emojis. Así es, Scott Feynman. Los emoticons, que sí, son diferentes a los emojis, perdón. Sí, los emoticones, sí. Son estas caritas, sí, ¿no? Son que ocupamos. Con caracteres ASCII de la computadora. Exactamente. ¿Sí? Y en 1982 se manda el primero. Al final de un correo electrónico que escribió este señor Scott, puso esta carita hecha con dos puntos. El guión y el paréntesis cerrado, así es, ¿no? Que era una carita feliz, ¿no? Ajá. Ya sabes. Entonces, el 19 de septiembre, por el 82, se manda el primer emoticón. Ay, ¿Qué crees que el 19 de septiembre, en este año cae sábado, es ni más ni menos que el día de Batman? Ya sabes que siempre hay un día. Tiene un día Batman. Sí, vamos a hablar un ratito más de esta situación. Entonces fue cuando, digo, me recuerdo aquí en México hace varios años que apareció una batiseñal, no recuerdo si en una de las torres en Chapultepec, ¿no? Fíjate que efectivamente cada año proyectan la batiseñal por conmemoración de este día. Y lleva varios años haciéndose en la Ciudad de México y alrededor del mundo, en muchas ciudades del mundo, principales, mandan la batiseñal. Digo, desde luego, Estados Unidos, París, Rusia, bueno, muchos países. Órale. Entonces, Día Internacional de Batman. Así es, y no es el día que salió a la luz, por llamarlo de alguna manera. No es el día que mataron a sus papás. No, nada de eso. O sea, fue... El día que yo estoy spoileando otra vez, ¿eh? Sí, no, pero ya todo el mundo sabe dónde salió Batman. O sea, ya... Lo que se sabe, de hecho, fíjate que no sé, a ver si le preguntamos en un rato más a Rodolfo, que va a estar con nosotros, al buen Rodo, si hay alguna fecha donde los asesinaron, porque sé el horario, o sea, las 8 de la noche, sí. Pero no sé la fecha, digamos, exacta, si exista, ¿no? Por ahí saliendo de un cine, ¿no? Creo que fue el cine Teresa aquí en No quiero saber qué fueron a ver realmente. El cine Teresa acá en Sino sobre el central, ¿no? Pues, salen en esas horas, qué loco. Imagínate, sí, ¿no? Con razón. Les fue barato, ¿eh? Sí, les fue barato, sí. Sí, exactamente, que nada les hayan apuntado. Fíjate que también el 19 de septiembre se estrena por primera vez en 1952 la serie en acción viva de las aventuras de Superman. Esta serie todavía en blanco y negro. ¿En serio? Sí, en blanco y negro. ¿En qué año fue esto? En el 52, 1952. Ya tiene bastante rato. Sí, pues todavía era blanco y negro la serie. Y también un 19 de septiembre se estrena Inframundo en el 2003, esta película. ¡Ay, cómo no! Que de alguna manera ha llamado la atención un poco. Cat Beckinsale también es la que más llama la atención. Es la que más llama la atención. Para mí, ¿eh? Fíjate que a mí no me gustó tanto la película. Tiene algunas cosas buenas, pero no me gustó tanto. Sin embargo, en ese mundo de oscurantismo y gótico de la gente, les ha gustado bastante. Sí, a mí se me hizo interesante. Uh-huh. Retoman varias cosas. Digo, no es como la típica película de vampiros, de ¿cómo se llama? Aquí tratan mucho sobre los hombres lobo, tratan sobre los vampiros, pero no de una manera tal que hagan revolcarse a Bram Stoker, ¿no? Sí, no, no. O sea, no es es que lo voy a tener que decir. Otra vez. O sea, estas películas de los vampiros maricones. Sí. No, o sea, no lo digo. A ver, de esa película de vampiro maricón. Sí, perfecto. Fíjate que está interesante también esta situación. No es así Crepúsculo. No, como no puedo decirlo. Sí. Ya todos sabemos cuál es, pero sí, no voy a decirlo. No lo voy a decir porque si no te vamos a entrar. Fíjate que también es bien interesante, el 20 de septiembre de 1989, Apple presenta la primera Mac portátil. Fíjate, tenía un mega de RAM. y 40 megas en disco duro. Costó $6,500 en ese tiempo. En 1989, te estoy hablando del 89, no inventes. O sea, está cañón, ¿no? Este Bosniak, que fue el verdadero creador prácticamente de la Mac. Así es. Y bueno, pues el gran cerebro, ¿no? De Apple, ya fallecido, pero finalmente. Sí, así es. Y fíjate que el 21 de septiembre se lanza la primera entrega de la serie de manga Naruto en el año de 1999. Finalizó el 10 de noviembre del 2014, realmente una serie larga. Contó con un total de 72 volúmenes. Ajá. Y 3 años después, la cadena TV Tokio iniciaba transmisiones del anime basado en este popular manga. Realmente fue muy famoso allá en Japón. Sí, fíjate, yo nunca lo he visto, ¿eh? Está bueno, la verdad, nunca está bastante bien, bien agradable. Pero sí lo he escuchado bastante. Sí, claro. El 21 de diciembre, Tolkien publica la... Ah, el Hobbit, es verdad. Sí, exactamente. Ahora va a hablar sobre... Exactamente, publica el Hobbit, uno de los libros más populares en la literatura del Reino Unido. Ajá, incluso creó un género, él es como así, el padre de uno de los géneros. Así es, de uno, sí, efectivamente. El 21 de septiembre también es el Día Internacional de la Paz, vamos a recordar esta fecha porque es una fecha bastante simbólica para el mundo. De la paz mundial. Así es, internacional. Lo que todas las Miss Universo piden pero no comprenden. Exactamente. El 21 de septiembre también se celebra el Día Mundial del Alzheimer. ¿Qué día? El 21 de septiembre, exactamente. Bueno, fue proclamado también por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente se extendió a todo el mes. El mes de septiembre se considera el mes mundial del Alzheimer. También el 21 de septiembre nace H.G. Wells. Ya habíamos hablado de su fallecimiento, ahora es su nacimiento, el 21 de septiembre. Todo el desmadre que hizo con su obra de la Guerra de Dos Mundos cuando la transmitió por radio, ¿no? Sí, efectivamente. Esto fue en 1866, nació. Y en 1947 nace Stephen King. El maestro, ¿no? De Stephen King. Y también un 21 de septiembre se estrena Resident Evil 3, Extinción, en el 2007. Extinción, sí, toda la serie, cómo no. Sí, está buena, ¿no? La verdad. Interesante. De repente se me hace un poquito exagerada, la idea es buena, pero sí me gustó. Y fíjate que el 22 de septiembre hay muchas efemérides. En primera instancia tenemos que es el aniversario del estreno de esta popular serie de Friends. Se estrena en 1994. 10 temporadas creo que fueron de Friends. Así bueno, es. Y son muy famosas, ¿eh? Hasta la fecha. Hasta la fecha son muy famosas. Se siguen viendo en tele. ¿Sí? Así es producida por Marta Kaufman y David Crane, creo que se llaman. Ajá. Estos tipos. Y el 22 de septiembre se celebra el Día del Hobbit. ¡Órale! Los fans de J.R.R. Tolkien proclaman este día como el Día del Hobbit. Puesto a que... ¿Y esto por qué? ¿Por qué ese día? Porque se debe a que es el día en que nacieron los habitantes de la comarca, Bilbo y Frodo. Uno nació en 2890, ajá, y el otro en el 2968, de la tercera era del universo, en la saga del Señor de los Anillos. Okay. Sí, es en la saga del Señor. Entonces es el todo día... Lo que es... La historia de la Tierra Media. Así es. De Tolkien. Efectivamente, por eso es que se celebra el 22 de septiembre. También el 22 de septiembre se lanza la primera versión del Android, sistema operativo para... Sí, para todos los teléfonos móviles. No. Ajá. Más se, difundido precisamente. Exactamente. Mucho más difundido Android. Otro sistema. Y pues bueno, fue el 1.0 y lo lanzaron en el 2008, un 22 de septiembre. El 22 de septiembre, pon atención, ajá, se celebra el Día Mundial sin Coche. Perfecto, yo ando en bici. Perfecto. Una fecha que busca motivar una conciencia mucho más ecológica a los ciudadanos del mundo. Todos sabemos que el tener un automóvil facilita la vida, pero también el abusar mucho aumenta significativamente la huella de carbono. Es que exageran, ¿eh? O sea, sí, yo conozco gente que va a la tienda en carro y la mendiga tienda está a 2 cuadras de su casa. Sí. Y van por unas papitas. Sí, exactamente. Tampoco dijeras, entonces trae media tienda y tienes que cargar montón de cosas, pues llévate el carro, ¿no? Pero van por unas papitas y van en carro, güey. Claro, efectivamente, efectivamente. También debería ser entonces el día del huevón en carro. El día del flojo en coche. Sí, se celebra el Día Mundial del Coche. También el 22 se celebra el Día de la Apreciación del Elefante. ¿Del elefante? Sí. ¿Qué hizo? ¿Dónde lo sacaron? ¿De la India? Sí, efectivamente, en la India proclama así ese día como la apreciación del elefante para que concientizarnos de que los paquidermos son bastante, bastante inteligentes. ¿No? Son seres vivos así que también sienten y piensan y, así es. Y bastante inteligentes. Entonces, también el 22 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate Blanco. Ah, mira. Sí, o sea, no del chocolate normal, del chocolate blanco. ¿Y tú sabes por qué se hizo el chocolate blanco? Sí, lo hizo Nestlé. Y al principio lo bautizó con el nombre de Galak. Se hizo para que los negros también se ensucien. Mira, había yo omitido ese comentario para que no se oyera tan cacho. No, sí me imagino. No que... es peyorativamente, así va el chiste. Sí, ¿no? De hecho, exactamente. ¿No? Y otra curiosidad es de que el chocolate blanco realmente no trae cacao. No. Como todo el chocolate debe como de traerlo, el normal, sí, como el chocolate normal. Exactamente. Ya. Sí, como el chocolate normal, sí, no se elabora de la misma manera. Sí, exactamente. Efectivamente, ¿no? También, fíjate que te digo que se me hace que Rodolfo va a estar muy gustoso este mes de septiembre. Don Rodo, por favor. Don Rodo, perdóname, Don Rodo, porque el 22 de septiembre es tradicionalmente reconocido como el cumpleaños de Cara Sorel. ¿Sabes quién es Cara Sorel? Ah, sí, cómo no. Su prima, si mal no recuerdo, ajá, de Superman. Así, ¿no? Es, mejor que conocida. Llega después, o sea, también, sí, en la historia también se escapan de Krypton en el mismo momento, pero por alguna razón ella se desvía y llega años después a la Tierra, tengo entendido. Así eso. Así es, o, si no, esa es una de las versiones de su historia. Ajá, porque es la que yo vi, al menos en la serie de Supergirl. Claro, sí, no, sí, es esa. Esa es una de las historias. Y obviamente, alias Superchica. También un 22 de septiembre se estrena Star Trek Primer Contacto. Ah, ¿cómo no? En 1996. Ya Picard, ¿cómo no? Sí. Y esa, muy buena, ¿eh? O sea, todo fan de Star Trek tiene que ver esa. Claro. Esa. Y después que vea la que quiera, pero esa, primeramente. Así es, exactamente. También, bueno, ya pasamos al 23 de septiembre. Muere en 1939 Sigmund Freud, como médico y ensayista, claro que sí. Del psicoanálisis. Así es, su obra más conocida, La Interpretación de los Sueños. Tú recordarás ese libro de Sigmund Freud. Sí, la idea que era así como la interpretación falogocéntrica de cualquier cosa, ¿no? Claro, porque exactamente. Porque ya mucha de la creencia freudiana está cayendo con nuevas tendencias en psicológicas. Así es. Y también el 23 de septiembre fallece también Pablo Neruda. Ándale, mira. Ajá, ¿no? Sí. Seudónimo de Ricardo el Ser Neftalí Reyes. Ajá. Pablo Neruda. Poeta. Gracias a él enamoramos a muchas novias. Así es, exactamente. No, sí, de hecho ha sido importante la situación, sí. ¿No? No, Pablo Neruda es de los principales poetas. Así es. También el 23 de septiembre nace en 1956 Peter David. ¿No sabes quién es Peter David? No. Bueno, pues fue escritor de Superchica, hablando de... Y además escribió algunas novelas de Star Trek y fue guionista de series de Babylon 5 y Galáctica. Él se dedicó mucho tiempo a la ciencia ficción. ¡Órale! Así perfecto. Es. También el 24 se estrena la comedia de Big Bang Theory en el 2007. ¡Ah, magnífica serie! Que no la he visto, véanla. Pues sí, está entretenida. Muy entretenida. Ya terminó, chistoso. ¿No? Después de 12 temporadas. Ah, sí, terminó, pero la verdad es que es muy buena. Yo la puedo seguir viendo y sin bronca. Tiene todo la serie. Sí. Tiene comedia muy buena, entretenimiento y además te enseña cosas científicas. Sí. ¿No? Muchas claro. Reales, o sea, realmente ahí los genios, el Sheldon y el Leonard, dicen que muchos de los guiones que ellos leen, bueno, no leen, que ellos actúan durante todo esto de Big Bang Theory, o sea, son escritos por verdaderos genios. Sí, así es. O sea, muchas cosas, bueno, todos son ciertas, la mayoría. Claro. Sí se sacan una que otra onda, pero la mayoría son ciertas y escritos por verdaderos científicos. Así es. También el 24 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Sí, a partir del año 2000 se celebra el Día Mundial del Corazón. El 25 de septiembre es un día muy especial para Don Rodo porque se celebra el Día Internacional del Cómic. Sí, un día para hacer que el bien triunfe sobre el mal y para salvar a cualquier damisela en apuros disfrutando de un buen cómic. Les invito realmente, no nada más hay cómics para niños, hay cómics para adultos, cómics muy interesantes. Sí, no nada más el Condorito, exactamente. El Lágrimas y Risas, el Libro Vaquero, Sensacional, ¿no? De Traileros, no nada más esos, también hay cómics muy interesantes. Exactamente, ¿no? Entonces, y mexicanos, porque sí. Muchas veces creemos que nada más el cómic viene Marvel, vienen... que vienen escritores exactamente gringos. Así es. Cuando en México hay muchísimo de eso. Fíjate que yo me estaba enterando que hay un movimiento que está haciendo cómics mexicanos basados en historias y en mitos y en leyendas mexicanas. Sí, así es. Incluso algunos se quieren incluso traducir al otomí. Ajá, así es. Entonces, para venderse en los y de mucho muy buena calidad. Muy buenos. Difíciles de encontrar, pero sí, el cómic tiene una variedad impresionante, no nada más es para niños, ni como tú dices, no nada más son gringos. También hay cómics muy importantes a nivel mundial, sobre todo lo que nos estás comentando ahorita, eso es cierto. Esperemos que resulte bien. También el 25 de septiembre nace el actor Christopher Reeves, estrella de las películas Superman, claro que sí. Te digo Superman. Que Don Roda de estar ahorita en plena fiesta. Sí, no, ahorita está extasiado. Sí. También el 25 de septiembre se estrena una película que yo creo que cambió y revolucionó muchas cosas del cine de terror, Actividad Paranormal en el 2005. Actividad Paranormal, no, esa, bueno, hora y media perdida de mi vida, pero... Pero bueno, habría que ver. Es que eso, ¿no? Es otra manera. Se tenía Se tenía que ver, exactamente. Digámoslo así, se tenía que ver. Y también, ese mismo día, el 25 de septiembre, nace Will Smith, actor que ha hecho varias cosas también. Príncipe del rap. Así es. El 27 de septiembre nace Irving Welsh. ¿Sabes quién es Irving Welsh? No. El escritor de la novela Trainspotting. Ah, no, ese sí. Ese ya lo vi. De donde salió la película del director Danny Boyle. Trainspotting, justamente. Trainspotting. Así es. El 28 de septiembre muere Hernán Malvich. Es el escritor de Moby Dick. Sí. El 29 de septiembre se publica la primera tira cómica de Mafalda. En el año de 1964. ¿Ya cuántos años tiene Mafalda? Pues ya cuántos, fíjate. Sí. Ya los 50, ya pasó los 50. Muchas de las críticas sociales que daba en aquel entonces siguen vigentes. Es una genialidad. Sí. Ajá. Bueno, es de Joaquín Salvador Lavado, apodado como Quino. Todos lo conocimos como Quino. Y pues es su más grande obra que nos deja. Los argentinos. Exactamente. Coñero Bolusi, pelotudo. El 22 de septiembre también nace Miguel de Cervantes Saavedra, en 1547. Realmente no está muy definida la fecha, pero por algunos historiadores concuerdan que pudo tratarse del 29 de septiembre. Fíjate, me salté aquí. El 28 de septiembre es tradicionalmente reconocido como el cumpleaños del ex Luthor. También en la historia de Superman. Ajá. Don Rodo extasiado. No, en septiembre se va a pasar de fiesta, le va a valer gorro el COVID, todo. Todo le va a valer. Todo. Y fíjate que un 30 de septiembre se emite el primer episodio de Los Picapiedra. Ah, otra genialidad de Hanna-Barbera. Sí. ¿Cómo no? No, increíble, ¿no? La productora. ¿Cuándo fue eso? En el 1960. Uh-huh. No, yo la veía de niño. Me fascina, ¿no? La sigo viendo. Yo tengo toda la serie en DVD. Ya muchos van a decir, no, mate, arcaico DVD, pero también los tengo en digital. Pero mis DVDs son así como benditos. ¿Para que cuando tú eras chico no había televisión todavía? No, y fíjate que yo pensé que era una caricatura vieja cuando yo era niño. Ajá, ¿no? Bueno, más bien que era nueva cuando yo era niño y ahorita pensaba que era vieja, pero no manches, cuando yo era niño ya era vieja. Sí, efectivamente es de 1960, se emitió el primer episodio. Y también el 30 de septiembre nace Laura Esquivel, esta escritora mexicana, que escribió Como agua para chocolate. Ah, Esa es la que escribió Como Agua para el Chocolate, que inspiró obviamente la película. Y ya para terminar estas efemérides rápidamente, fíjate que hay algunos personajes de cómics que vieron la luz en el mes de septiembre. En primer lugar tenemos a Animal Man, personaje de la DC. Hizo su primera aparición en un cómic llamado Strange Adventures, número 180, en septiembre de 1965. Sus creadores son Dave Wood y Carmine Infantito, de DC. Este personaje, su identidad secreta es Bernard, le dicen Buddy Baker. Buddy Baker. Ajá. También Maestro del Océano, sí, efectivamente, estoy hablando de Amo del Océano, hermano de Aquaman. Su primera aparición fue en Aquaman número 29, en septiembre de 1966. Tiene dos nombres, bueno, no tiene uno, se llama Orm. Su primera versión era Orm Marius y posteriormente ya fue Orm Curry. Sus creadores fueron Bob Hain y Nick Cardy. También no nos olvidamos de Marvel y por supuesto el profesor X ve la luz de la vida en septiembre de 1963 en X-Men número 1. Todos sabemos que se llama Charles Francis Xavier y sus creadores, bueno, pues ya sabemos que es Stan Lee y Jack Kirby. También Cíclope de los X-Men ve la luz de la vida en septiembre de 1963, pero él fue en un cómic que se llamaba Uncanny X-Men número 1. Ya sabemos que se llama Scott Summers, su verdadera identidad, y sus creadores nuevamente también son Stan Lee y Jack Kirby. Pues hasta aquí las efemérides del día de hoy. ¿Y qué crees? Que vamos a hablar un poquito acerca de este personaje importante de la DC, tan importante que llega a tener un día especial, que es el día de Batman en este año 2020, que cae el 19 de septiembre, va a ser el día internacional de Batman. Hay muchas situaciones muy interesantes. Al principio se había hablado de que su creador era Bob Kane, esto es cierto, pero posteriormente, ya por algún tipo de situación, resulta de que se incorpora Bill Finger como creador de Batman. Aparentemente Bob Kane puso la idea y algunos parámetros en los que tenía que caer el superhéroe, y Bill Finger fue el que dio forma más completa a lo que es el Batman. Exactamente, a lo que es el Batman. Apareció Batman por primera vez en una historia, bueno, en un cómic, ya sabemos que es el Detective Comics número 27. Sin embargo, la historia se llamaba El Caso del Sindicato Químico y fue en 1939 cuando se publicó este cómic. La identidad secreta de Batman ya sabemos que es Bruce Wayne. No sabemos cuál es la identidad secreta de Batman. Realmente es un magnate millonario de Ciudad Gótica, hijo de Thomas y Martha Wayne. Y pues bueno, pierde a sus padres en un asalto, ya lo sabemos. Salió del cine Teresa, ¿no? Salió del cine Teresa de ver una película que no mencionaremos su nombre. Y pues bueno, y fíjate que concuerda, porque ahí afuera del cine Teresa está un callejón, y aparte está bien feo esa parte, ¿no? Pero es que esos callejones ni de día me metió, menos de noche, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues jura venganza. Contra todos los criminales, para que ningún niño vuelva a perder a sus padres por esta situación de los criminales. Sabemos también que es un superhéroe que no tiene superpoderes, recurre a su intelecto, así como las aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales lleva a cabo sus actividades. Yo pienso que es de los superhéroes más fuertes y grandes que existen. Claro. Ideológicamente hablando, claro está. ¿Por qué? Porque es un superhéroe, como que mucha gente se identifica con él, porque es un superhéroe que se hace. O sea, como tú bien lo dices, no tiene superpoderes, no viene de otro planeta. Simplemente a través de una tragedia, él la transforma en otro modo de pensar. Claro. Y empieza a combatir el crimen a su modo, ¿no? Claro. Con sus posibilidades, que pues tiene bastante. Sí, efectivamente. Económicamente hablando. Sí, mira, de hecho es un poco como... Yo sé que fue un chiste y un mal chiste para la película de, de Liga de la Justicia. Ajá. Pero por una parte es cierto, ¿no? Cuando le pregunta cuál es tu superpoder, dice, soy millonario. Igual que Iron Man, ¿no? Igual que Iron Man. Y también, o sea, es Playboy. Y también es Playboy. Entonces, la verdad, la ¿cómo se llama? La adquisición económica. Pues Carlos Slim, algo así, puede ser como Batman. Pues podría ser como, bueno, sí, como no. Batman de Tierra 2, ¿no? Que está bien anciano, ¿no? Eso puede ser. Sí, efectivamente. Fíjate que vive en su mansión, ya sabemos que abajo está la Baticueva, que es el centro de operaciones de Batman. Y bueno, recibe aliados, a ver si en un momento más Don Rodo nos puede ir aclarando algunos puntos, porque últimamente la Batifamilia ha crecido, ¿no? O sea, ya no nada más es un Robin. Son ya, varios, ¿no? Sí, son cuatro Robins, una Robin, sí. Batichica, la cazadora, a la nocturna, Batimujer, ahora que inclusive ¿Batimujer? Ya tiene... ¿Batimujer? Sí, ya tiene hasta su serie de televisión. Ah, Batimujer, bueno, sí. ¿Cómo se llama Batman? El hijo de Lucius Fox, no me acuerdo cómo se llama, Batwing, creo se llama Batman, que también es forma parte de la Batifamilia. Ha ido creciendo bastante. Capucha Roja, una cantidad enorme de personajes que se han ido juntando a la Batifamilia a lo largo de los años. Sí, del Batman, así es. Pues es uno de los personajes emblemáticos de DC Comics. Todos concordamos con que es un personaje súper importante, internacional. Hace unos días estaba yo platicando con una persona, le decía yo que la batiseñal es reconocida en todo el mundo. Tú llevas la batiseñal a cualquier parte del mundo y te reconocen que es Batman, ¿no? Lo que no sucede con otros personajes, sea de DC o sean de Marvel, realmente es muy importante. Esta situación de Batman, ¿no? O sea, es el detective por excelencia de todos los universos. Es que yo pienso que lo fuerte de él no nada más es su dinero, sino también su inteligencia, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Es que la copia fiel de la cara de Marvel tendría que ser entonces Iron Man. ¿No? Sí, pues sí, de hecho. O sea, la copia de él, pero en el mundo Marvel viene siendo Iron Man. Sí, de hecho, un hombre muy inteligente y con mucha lana. Es que así. Lo único que le falta al Iron Man es de que le hayan matado a su familia así, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pues fíjate que sí, o sea, tienen muchas similitudes, o como a es perro, la, ¿no? La superlana, como John Wick, una onda así. Como raro, ¿verdad? Sí, que le maten a su perro y que se ponga todo loco. No sé si había un batiperro, ¿no? En una caricatura de Supercan, ¿no? No recuerdo un batiperro. Sí, había un batiperro. Sí, yo recuerdo a Supercan en Superman, sí. Era batiperro. Me sorprendió que nos sacaran a Supercat o una jaladación, ¿no? No lo vi. Pues fíjate que en Superman sí, o sea, está Crypto, hay Supergato, Supermono. Ah, sí, hay Supergato. Sí, sí, hay Supergato, hay Supermono, hay Bueno, en fin, también es una larga todos, situación. ¿No? Todos los superanimales. Los superanimales de Superman, pero de Batman se ha ido creciendo la familia. Batwoman, ajá, es el nombre correcto. Sí, un saludo a Luis tener. Gerardo, un saludo a Luis Gerardo, nos está corrigiendo. Saludos, Luis. Efectivamente, es Batwoman, que inclusive tiene su serie de televisión. Está bastante interesante su serie de televisión, ¿Sí? No es como que mi favorita, pero pues más o menos ahí la va dando. También le debemos muchos escritores que han pasado en los últimos años por Batman y que le han dado esa importante presencia, como Dennis O'Neill, Lynn Adams y Frank Miller, por supuesto, que es una cumbre dentro de la carrera de este personaje. Vamos a ver si nos contesta el joven Don Rodo. Ahora es Don Rodo. Don Rodo. Es Don Rodo, que nos explique algunas cosas aquí del señor de Batman. Sí, bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo está, Rodo? Bien. Mi estimado Don Rodo. Es Don Rodo. ¿Qué pasó, mi querido Humber? Ya vi que... ¿Qué hacen? El honor a la familia. Con respeto. ¿Cómo está, Rodo? ¿Qué? ¡Qué milagro! ¿A dónde andabas hace 8 días? Toda la gente reclamó que porque no estabas. Pues sí, ya ves, andaba uno ocupado haciendo sus ¿cómo dices tú? Labores de playboy, filántropo, millonario. Ah, sí, eso. Efectivamente. Es que ahora es Don Rodo. De sus labores, igual que Iron Man, ¿no? Igual que Iron Man. Lo mismo que tiene agenda llena. Oye, Rodo, quiero hacerte una pregunta. Quiero que... Sí, adelante. ¿Por qué justamente Batman tiene un día especial y esto no sucede con ningún otro personaje? O sea, ¿por qué Batman merece un día de Batman? ¿Por qué no Superman, que es el mero mero petatero de DC? ¿O por qué no Capitán América tiene un día especial? ¿Por qué Batman? Pues mira, yo creo que Batman tiene un día más que nada por la cuestión mediática que ha tenido. ¿Sí? Yo creo que la cuestión y el impacto cultural que ha tenido Batman en estos últimos años, o ya décadas, ha sido mayor a la de Superman. Siempre hemos dicho que Superman fue el que abrió las puertas a todos, pero Batman realmente fue como, si lo vemos en el sentido de publicidad, es como realmente el estandarte, ¿no? de los superhéroes, ¿no? Claro. Y aparte yo creo que Batman, como bien lo mencionaba Humberto hace ratito, es con el que uno más se puede identificar, puesto que es un personaje más aterrizado. Si bien obviamente tiene cosas muy fantasiosas como la vasta fortuna que estaba mencionando, ¿no? Sí, claro. Ya quisiéramos ver a Carlos Slim, como mencionaba, ¿no? Combatiendo el mal. Pero ya dijo bien que es de Tierra 2, sí. De cierta manera lo hace, ¿no? Ahora por apoyando con lo del COVID y todo esto de la vacuna. Pero, sí, a lo que voy es, Batman es, yo creo que eso, es más identificable con cada uno de nosotros. Claro. Podemos ponernos más empáticos en alguna situación de Batman. Si bien no vamos a ser los millonarios del mundo, si tenemos la situación de haber perdido a alguien, de ser un simple humano que tiene que luchar por lo que él cree que es correcto, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho, Batman maneja su propio estilo de justicia. Sí, claro. Tanto así que muchas veces se le ha cuestionado, ¿no? O sea, inclusive las veces que dicen, ¿cómo puede ser posible que tú tengas un plan de contingencia, inclusive para nosotros que somos tus aliados o tus amigos, ¿no? Claro. ¿Cómo puedes llegar a dudar que nosotros podemos ponernos en tu contra, ¿no? Uh-huh. Y Batman inclusive tiene un modo de frenar a cada uno de los héroes que existe en la Liga de la Justicia, ¿no? Esta famosa saga de cuando precisamente le roban esa información a Batman y entonces pueden ir derrotando a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Así es una importante saga que empezó con Crisis de Identidad, se llama esa saga de cómics, se llama Crisis de Identidad de DC, y nos platica esa historia, esa saga. Entonces yo creo que es básicamente eso, o sea que Batman es un personaje con el que te puedes identificar más. Y que en estos últimos años ha tenido una cuestión mediática mucho mayor, entonces DC lo ha tomado como su estandarte. Así es. Para mantenerse vigente, como lo hizo Marvel a través de las películas con Iron Man. Así todo es. Todo giraba en base a Iron Man, por algo sí. Iron Man salió en Spider-Man. Ajá, sí, claro. Sí, efectivamente. Parecía más bien un team-up de Spider-Man y Iron Man, que realmente una película de origen de Spider-Man. Claro, sí, efectivamente. Fíjate que es cierto lo que dices, ¿no? Aparte que Batman ha sido el único personaje que le ha puesto en la torre a Superman. Sí, me consta. No, pero fíjate seguramente que... Seguramente de Frank Miller, sí. Seguramente. Oye, fíjate que te voy a hacer una pregunta. Sabemos que las historias más interesantes del mundo de los cómics son de Batman, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tu historia favorita de Batman, mi querido Rodo? Pregunta difícil, porque volvemos a eso, ¿no? Batman tiene muy buenas historias, ¿no? Sí. Yo creo que sí, de mencionar historias que me gustan mucho de Batman, obviamente todo lo que es la caída del murciélago. Sí. Creo que es una historia muy buena, ver un Batman derrotado en el sentido como se le podía derrotar, ¿no? De claro. Caer en alguna exageración como fue Superman, que Superman precisamente era un dios prácticamente, pues, claro. Como derrotas a un dios matándolo. Sí. En este caso, un humano, ¿cómo lo derrotas? Humillándolo. Y ajá. Entonces, es lo que hace Bane, ¿no? Claro. Yo creo que es una de mis historias favoritas. Sin embargo, para mí, obviamente, todo lo que tenga que ver con el Guasón es lo primordial. Pero yo creo que me quedaría con la broma mortal. Broma mortal, Joke. Claro. The Killing Joke. Yo creo que es ¿cómo no? mi historia favorita de, sí, de Batman. Bien. Ok. Oye, ¿Dennis O'Neill, Leanne Adams o Frank Miller? Yo me iría más con Dennis O'Neill, porque si bien Neil Adams es muy buen escritor, él básicamente su fuerte es el trazo, es la ilustración. El claro, libro. Claro. Ah, sí, sí, sí. Entonces, entre Dennis O'Neill y Neil Adams, me quedaría con Dennis O'Neill. Ajá. Entre Dennis O'Neill y Frank Miller, yo me quedaría más con Dennis O'Neill, porque Dennis O'Neill ha sido como, ha tenido como más elementos que recuperar al mito de Batman. Okay. Frank Miller nada más hizo esta cuestión de el regreso del Caballero Nocturno. Sí. Y desafortunadamente muy poca gente se acuerda del regreso del Caballero Nocturno por lo que representa el Batman viejo, el Batman acabado, que resurge, etcétera. Más bien todo el mundo se acuerda porque fue donde se peleó con Superman y le ganó. Para tu desgracia, eso es cierto. O sea, yo creo que sí, la gente se recuerda más ese momento en el que Batman le está poniendo en la torre a Superman, a, como tú bien dices, un Batman viejo, un Batman cansado, que de repente vuelve como a sus inicios, ¿no? Exactamente, porque si te fijas, esa saga, viéndolo en sentido como teatral, iría en tres actos. Así es. Perdón, en cuatro actos. El primer acto es el de dos caras. Okay, ajá, sí, el de dos caras. El segundo acto es el de los mutantes. El de los mutantes, ajá. El tercer acto es el del Guasón. Ese tercer acto es la pura neta, ¿eh? Y el cuarto acto es el de Superman. Para mí los mejores son el segundo y el tercero. El de contra los mutantes y el de contra el Guasón. Sí. Que precisamente cuando Alfred le dice, contra estaba peleándose contra el rey de los mutantes, el líder de los mutantes, que le dice, oiga, señores, que usted ya no es un joven. Debes darse cuenta que este tipo lo está amedrentando usted para que también se meta unos cates y le va a poner una santa guamisa, ¿no? Okay. Y dicho y hecho, es lo que pasa. Fíjate cuenta, le pone una santa guamisa, tiene su lección de humildad y regresa después ya con la ayuda de esta Kelly, la Robin de ese momento. Ajá, sí. Y entonces ya logra vencer al líder de los mutantes en frente de todos para precisamente dar a entender que pues, Batman es la ley, ¿no? Como siempre se ha dicho. Claro. A ver, te voy a hacer una pregunta que yo creo que ya sé la respuesta, pero te la voy a hacer. Richardson Grayson, Jason Todd, pero Jason Todd es que mira, la pregunta es dos: Richardson Grayson o Timothy Drake. Mira, los dos son muy buenos Robins. Ajá. Nos vamos así 100% a lo que sería un Robin, ¿sí? A lo que representa un Robin, sería Dick Grayson. Dick Grayson es las bases de lo que es ser un Robin. Ajá. Es alguien hasta cierto punto inexperto, pues con el afán de esta cuestión de esa picardía de un niño, claro. De santas bizarreces Batman, ¿no? Entonces... Y siempre el bizarro. Siempre la palabra bizarro. Para los que no entienden la situación, su palabra de Rodolfo es bizarro. Yo creo que se la voy a poner como epitafio. Esto es bien bizarro, es lo que le voy a poner en su epitafio. Exacto, sí. Hubo un personaje que tuvo y en su vida fue alguien muy bizarro. Así me pone en mi lápida. Ah, sí, muy bien, muy bizarro. Ok, entonces, Dick Grayson, ¿no? Richardson Grayson. Ahora, en el sentido ya de un personaje, ajá, detective, sí. Tim Drake. O sea, Timothy Drake, claro. De todos los Robin es el que mejor se asemeja a la forma de pensar de Bruce Wayne. De Bruce Wayne, ajá, así es. Entonces, yo en ese caso rescataría a Tim Drake. Sin embargo, si me pones así en general como Robin, yo podría a Dick Grayson. Ok. ¿Jason Todd o Damian Wayne? Híjole, ahí son dos puntos igual difíciles porque los dos son personajes precisamente contrarios a los que acabamos de ver. Claro, por eso los dividí en dos. De cada uno. Claro. Jason Todd es súper bien marcada la antítesis de Dick Grayson y Damian Wayne es la antítesis de Tim Drake. Así es. Entonces, yo de ahí, también por ya cuestión a lo mejor más personal del cariño que le tengo al personaje, a mí me gusta más Jason Todd. Jason. Porque Jason Todd fue un personaje que a raíz de lo que vivió evolucionó. Sí. Claro. Un personaje que fuiste viendo su evolución. Así es. Que sigue siendo como una especie de héroe muy al estilo ya de Vengador. Ajá. Y rayando en el antihéroe. Sí. Pero que sigue bajo los códigos de la promesa que hizo Batman, que dijo: yo nunca voy a matar. Bien, puedo utilizar armas, puedo utilizar lo que sea, pero voy a seguir tu principio básico, que es no matar. No matar, claro. Inclusive hace poco le disparó al pingüino, le voló un ojo y todo eso, pero sí, no lo mató. O sea, no se recurre a medidas muy extremas. Sí. Pero no mata. Sí, claro. Y Damian Wayne, obviamente, es un personaje que le falta, por la lógica de la edad que tiene y cómo lo están manejando, pues de madurar. Sí, es el que todavía es preadolescente, ¿no? Así es, así es. Es todavía preadolescente. A lo mejor donde se ve un poquito más su desarrollo y que está ahorita padre la historia que están tratando en Batman del futuro, está ahorita como Damian Wayne se queda a cargo de la Liga de los Asesinos, la de Raiz Azul. Ajá, sí, sí. Entonces ahí ya es un personaje ya más desarrollado, maduro, etcétera, entonces ya lo ve de otra manera. Pero si nos vamos a la época actual, pues yo me quedaría con Jason Todd. Con Jason Todd, muy bien. Bueno, pues ahora sí, para los que no me entendieron los nombres, Richardson Grayson, Dick Grayson fue el primer Robin, Jason Todd fue el primer Robin y posteriormente se hace un personaje llamado Capucha Roja, Timothy Drake, Tim Drake es el tercer Robin, y es de alguna manera el que se queda como Robin Rojo, ¿no? Correcto. Y Damian Wayne, hijo de Batman, y sí decimos, ¿y quién más? Pues hijo de Batman. Pues sí, no creo que sea de Alfred, ¿no? Hijo de... O sea, no creo que sea con Alfred. Te vas a aventar a la cuestión de la Liga de la Defensa, por no decir a la mamá, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? No, entonces sí, es hijo de Bruce Wayne y Talía. Talía al Ghul, correcto. Que, Talía al Ghul, y se convierte en el nuevo Robin, ¿cierto? Sí es Batwing, ¿verdad? El hijo de Lucius Fox. Luke Fox, ajá. Ajá, hijo de Lucius, efectivamente es Batwing, que es un Batman con una armadura o un Robin con una armadura. Exactamente, está como raro ese personaje. Muy bien, Rodo, muchísimas gracias. No, ¿de qué? A ver si no reclaman que por qué, uy, no sabes. Don Rodo, esperemos no haberte metido en problemas. Todavía puede hablar. Ah, todavía antes de las 12, claro. Todavía puede hablar. Tienes para hablar, no te preocupes. Ah, okay, perfecto. Muy bien, mi querido Rodo. Muchísimas gracias. También nada más una acotación de algo que mencionaban, que precisamente pues algo que tiene Batman es la fortuna, ¿no? Que tiene Bruce Wayne. Muy, muy millonario. Como detalle curioso, ahorita en la famosa saga que está escribiendo James Tynion de Joker War, que está por llegar al número 100 de la saga en Estados Unidos, de Batman. Curiosamente ahorita Batman ya se quedó sin nada. Sí, es pobre. Esa fortuna la tiene el Guasón. Sí, se la quita el Guasón. Por una cuestión de Gatúbela, que sabemos que ahorita Gatúbela es como... Por derechos humanos. Que ya se ha mantenido ahí, y por cuestiones típicos legales que dices, no leyó el artículo 20 y tantos. Sí. Gatúbela, al tratarlo de ayudar, lo único que hace es que le pasa la fortuna al Guasón. Al Guasón, sí. Y ahorita el Guasón tiene toda la fortuna, güey. Es prácticamente dueño de Ciudad Gótica. Sí. Tanto así que, por ejemplo, los villanos están refugiados en el club este muy especial que tiene el pingüino. Sí. Ahí están guardados todos los villanos. Ahí están escondidos el espantapájaro, el atendido. Todos están ahí. Están como refugiados ahí. Por la situación que se está viviendo afuera de la guerra del Guasón, ¿no? Así es, porque el Guasón hace... Bueno, estamos hablando del Guasón, ¿no? Entonces... Sí. Hace un reverendo desastre en toda la ciudad. Con la fortuna. Y ahora aún, como Bruce Wayne estaba patrocinando, por así decirlo, a la policía. Así es. Entonces ahora esa fortuna que patrocina la tiene el Guasón, y entonces no pueden actuar en contra del Guasón. Algo así como tipo Robocop, de no puede ir en contra de los de OCP. Sí, claro. Algo así. Cosa que casi no pasa en ninguna parte del mundo. Esa primera de Robocop, qué buena película. La original. Sí, la primera, la segunda y la tercera, como que ya decayeron mucho. Ya churros. Ay, Dios santo de mi vida. Estaba viendo la primera de Robocop y oye, qué buena película. Sí, sí está buena. Pero la primera versión. Sí, la primerita, la del 89. Así es 88, creo. Ándale, 88, sí. No, 87. 87, fíjate. Qué bueno, Rodo. Oye, Rodo, pues muchísimas gracias por tus comentarios, sacarnos de dudas y platicar un poquito acerca de este maravilloso universo de los superhéroes, ¿no? Sí, claro que sí, ya saben las veces que necesitas, pues aquí estamos. Sí, sí. Antes de las 12 todavía puedo. Eso, ya sabemos el rango de horario que tenemos. Ya. Fíjate que te voy a hacer una mención, mi querido Rodo. ¿Por qué Fat Man? ¿Por qué nos pusiste Fat Man? No entendí. Ah, porque estaban hablando de Carlos Slim, que sería el que decía que el Batman de Tierra 2 o algo así. Sería como Fat Man, ¿no? Ah, sería como Fat Man, ok, perfecto, muy bien. ¿Por qué Fat Man? ¿Qué pasó? Sí, está no. Bien. Ah, y se llama Bat House Ace, de Bat House, el perro. Claro, oye, César Rodríguez nos dice que sí existe un batiperro en Batman del futuro, ¿no? Ah, bueno, en Batman del futuro tienen al perro este que tiene Bruce Wayne ya, que es como un mastín. Ajá, sí, sí. Ese es el perro que luego utiliza Terry. Pero sí salió un batiperro, ¿no? En los 50, ajá. De hecho creo que lo hizo Bill Finger, en sí. Los 50 salió un perro precisamente para hacer, como decía Humbert, la pareja con Krypto. Ah, sí. ¿Pareja gay o cómo? No, o sea, me refiero así, de típico Superman tiene su perro, pues Batman también tiene que tener su perro. Ah, ok, ya entendí, sí, qué bueno que lo aclaras, porque la verdad no supe ni qué rollo. Ace, y de hecho creo que ese nombre de Ace lo rescatan en lo que te está diciendo nuestro escucha de Batman del futuro. Creo que también se llama Ace, el Batman que tiene Bruce Wayne en Batman del futuro. Órale, está súper bien, ¿no? Sí, entonces, sí hubo un batiperro. Sí hubo un batiperro, muy bien. Sí, digo, sí, usted hubo batibacas. Sí, hubo una bativaca. ¿En serio batibaca? ¿En serio? Sí, es que es... ¿Sí, qué estaba leche con extra proteína o qué es eso? Mira, lo que pasa es que leche, esto... ¿Estaba leche liconza de mitad de precio o qué pez, no? Es que, ¿sabes qué? Que eso es parte de la edad de plata, ¿no, Rodó? Ajá, la edad más ñoña de los diría exacto, muy cursi de los cómics. Ajá, diría Robin, qué batijaladas. Qué no, batijaladas, no. Sí. Es que fue parte de la... Te pregunto de dónde salía la leche, pero bueno, entonces... No, ya, hasta ahí la dejamos, sí. Hasta yogur hicieron. Hasta yogur hicieron con la... Es que, ¿sabes qué? Que eso es parte de esa frondosa edad de los superhéroes de la edad de plata, donde nacen un montón de cosas, ¿no? Ahí salió... de hecho todos los batiartefactos nacieron, por eso le daban leche, ¿no? Estaban en pleno crecimiento. ¿Cómo se llamaba este? El batirrepelente de tiburones. Ah, sí, que o sea, al lado de los 70. Sí, eso es parte de la edad de plata, ¿no? Estaba ese, el famoso traje arcoíris que se pone. Ah, sí, un traje arcoíris. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Uy, a ver si no lo ven los de LGBT. Si lo van a querer agarrar ahí. De estandarte, ¿no? Estandarte, sí. Sí. No, fíjate que sí, es interesante. La batiseñal era de colores. Se vería padre, fíjate, hasta eso. Y es en esa edad de plata donde nacen todo ese tipo de ahí nace Krypto, sí, nace como Batmite, Batiduende. Batiduende era venía igual para hacerle la dupla a lo que era Mr. Sprick, ajá. Sí, de hecho se supone que en la quinta dimensión luchaban ellos, ¿no? O sea, ajá, Batiduende, exacto, siempre lo estaba persiguiendo a Mr. Sprick, o era, ¿sí?, como el villano, ajá, del héroe, ajá. Sí. O sea, todo eso nace en la edad de plata de los superhéroes. Realmente fue una edad, ajá, bastante ñoña. Sí. Super, sí, ñoña. Sí, muy bien, Rodo. Bien. Muchísimas gracias. Que tengas buenas lunas. No, pues muchas gracias por invitarme. Cinco minutos antes de tolerancia, amigo, para que no tengas broncas. Exacto, para dar mis saludos de media hora de Uriel. Ah, sí, tus saludos de media hora. No, un saludo a Jazz, porque me dio chance, porque si no lo voy a decir que ni siquiera la saludé, porque ya no me deja salir. Entonces, un saludo a Jazz, a César, no sé dónde andes, si te quedó dormido en su ataúd o no sé. Darius, quién sabe, ahora sí anda muy callado, ¿verdad? Sí. A lo mejor salió a cenar. Tiene tierra fresca de panteón. Tiene tierra fresca de panteón. Está disfrutando. A lo mejor salió a ver qué onda. Sí. ¿No? Exactamente. Un saludo a toda la familia Tamayo Nava, ya sabes. Un saludo a toda la familia Tamayo Nava, espero que nos escuchen o que nos escuchen, sí, en algún momento. Un saludo para todos ellos. ¿Quién más? Al profe Pavlinsky. A Pavlinsky. Al profe Cachorrín. Cachorrín. Un saludo acá al profe Cachorrín. A MacGyver, ¿no? Ah, al profe MacGyver, exacto. Al profe MacGyver. Pendiente lo del Shenlong edición limitada. Ah, ok, perfecto. Shenlong edición limitada, ya estás. Oye, pues a ver cuándo armamos un juego de rol, ¿no? Sí, claro que sí. Ya tengo. Mandilones Anónimos se va a llamar. Ya tengo a los principales personajes. Ah, ok, perfecto. Pues yo de eso ya voy a saber cada vez más. Entonces. Tú vas a ser el máster ahí. El máster. Muy bien, Rodo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Saludos, mi estimado. Nos estamos viendo por aquí para que contestes las preguntas que nos mandan, ¿sale? Claro que sí. Un saludo, Uriel. Un saludo, Humber. Un saludo a todo el auditorio. Vemos, muchas gracias. Vemos, buenas lunas. Bye. ¿Cómo ves al joven Rodo? No, bien, bien, ¿eh? No. Dentro del rango de tiempo, para que no tengan problema. Uh-huh. Sí, terrible, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, fíjate que también habíamos mencionado hace un momento que es que justamente era el día del Hobbit, el 22 de... de septiembre, por esta situación del señor John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como Tolkien. J.R.R. Tolkien. O J.R.R.T. a veces, ¿no? Fíjate que fue una persona que, bien comentábamos fuera del aire, que no escribió mucho, pero realmente era una persona súper preparadísima, ¿eh? Ah, claro, pues él era profesor. Era profesor universitario británico. Sí, nace él en 1892. Así y es. Muere en el 73, en ¿sí? lo pasado. Así es. A los 81 años. Fíjate que sus principales obras, él escribió, bueno, aquí me estás mencionando al Hobbit precisamente, pero es curioso cómo esas obras salen al aire. Porque realmente Tolkien escribió las historias pues, para él, para su propia satisfacción, y su círculo literario era cerrado. Él no tenía realmente la intención de publicarlas, ni de alcanzar con ellas a un público grande, o sea, no, nunca fue su intención. Claro. Sin embargo, por mera casualidad, fíjate que las cosas como pasan, por mera casualidad, otro libro que habría escrito en 1932 para sus propios hijos, sí. que fue precisamente El Hobbit, pasó de mano en mano sin intervención del autor hasta llegar a Susan Dagnan. Okay. Ella es una empleada, o era una empleada, de una editorial londinense. Ajá. George Allen and Unwin. Okay. Sí, ella lo que hace es mostrarle este libro al presidente de la empresa. En aquel entonces se llamaba Stanley Unwin, quien se lo dio a su hijo pequeño, porque realmente era un cuento para niños. Él lo escribió, Tolkien lo escribió para sus hijos. Se lo da a su hijo pequeño, este director, el hijo creo que se llamaba Rainer. Sí. Cuando él lo lee, la historia le gustó tanto al papá y al hijo que decidieron publicarlo. Así es. ¿Sí? En este libro, bueno, como la mayoría de conocedores y que gente que les agrada las historias del Hobbit, ¿sí? Mi esposa no la cuenta en entre ellas, ella odia que yo ande viendo este tipo de películas y que lea ese tipo de lecturas. Se narran realmente las aventuras de Bilbo Bolsón. Claro. Que es un hobbit, es una raza. Él crea todo el esquema de la Tierra Media. Así es. Ajá. Esto que cuenta es que él, junto con el mago que se llama Gandalf, muchos lo ubican, y una compañía de enanos, se ven envueltos en muchas aventuras. Ajá. Y estas aventuras los llevan a Erebor. A Erebor, ajá. Exactamente, que Erebor es arrebatado de los enanos por el dragón Smaug. Smaug. Que recordemos, quien ha visto la película, recordemos que así se llama el dragón, que está escondido dentro de la mina principal de los enanos, y que basado en dos películas, lo logran sacar posteriormente, ¿no? Claro. Esto si bien se trata de una historia infantil, El libro llamó mucho la atención también de lectores adultos. Así es. Y se hizo muy popular. Tan popular que Stanley Unwin, recordemos que él es el presidente de la editorial. Ajá. Donde lo mostraron primeramente. Sí. Le pidió a Tolkien que trabajara en una secuela. Ajá. Esta secuela es más conocida por todos nosotros como El Señor de los Anillos. Ajá. Precisamente. Así es. ¿Cuál es? El Señor de los Anillos, ustedes dicen, es que el anillo, o al menos lo que mi esposa decía, es de que pues que 3 películas de 4 horas en las versiones extendidas para que les hagan un anillo. Uh-huh. Dices, no manches, ¿no? Pero realmente él no estaba nunca inspirado para hacer eso. Él, cuando hizo una secuela, quería hacer otra vez una continuidad del Hobbit. Ajá. Del Hobbit, perdón. Él creía que iba a ser su obra más famosa. Así es. Hizo una novela épica, que realmente el género de fantasía épica y heroica, él es el que le inventa con este tipo de literatura. Sí. La divide en 3 volúmenes. Tarda más de 10 años en la creación de la novela. Obviamente, pues obtiene ayuda de varios de sus amigos, compadres, cercanos. Y realmente su intención era hacer una secuela precisamente, pero de un libro al estilo del Hobbit. Uh-huh. O sea, que siguiera siendo una historia de niño. Claro, una continuación perfecta de su novela, claro. Pero ¿qué crees? Que él se acuerda de que precisamente en el Hobbit, uh-huh, Bilbo se encuentra un anillo. Uh-huh. Bilbo Bolsón se encuentra un anillo. Entonces, cuando él recuerda esto, él decide centrar la historia basada en el anillo. Claro. Y entonces, todo lo que es El Señor de los Anillos, precisamente, está alrededor de este famoso anillo. El, uh-huh, anillo único del más máximo poder. Del máximo poder. Hecho por Sauron. Así es, no estamos hablando del anillo de Linterna Verde. No, es otra cosa, y hay un montón de anillos de linternas verdes, pero okay. No es el único. No, no es el único, de hecho. Este sí es el anillo único. Ese es único, ¿no? Ajá, sí, claro. Esto también, realmente él, esa es su segunda obra, pero antes de todo eso, amigo, él escribió otra que se llamó el Silmarillion. El Silmarillion, así es. Realmente pienso que el Silmarillion es toda la base que él se generó, uh-huh, para hacer lo que fue la Tierra Media. Ajá. Uh-huh. Y posteriormente poder basar el Hobbit y después el Señor de los Anillos. Sí, porque fíjate que en esa obra, el Silmarillion, ajá, tú cuando la lees, entiendes toda la Tierra Media, sí, y toda la situación que se desarrolla ya en el Hobbit, sí, y en el Señor de los Anillos. Porque tú lees el Hobbit y el Señor de los Anillos, y pues sí tienen su historia y todo, pero hay cosas que no tienen como una base. Uh-huh. Todas esas bases están en el Silmarillion. Exactamente. Uh-huh. Cosa curiosa, volvemos a lo mismo, él era un profesor universitario, él realmente su intención, repetimos, no era publicarlas y a las grandes masas, es sin embargo su tercer hijo, llamado Christopher, que él muestra estos escritos de su padre y salen a la luz. Así es. Sí, no es hasta... Imagínate que fue hasta 1977, ¿sí? Que los escritos realmente de Silmarillion vieron la luz. Y, uh-huh, esos recopilados por su tercer hijo, Christopher. Uh-huh. Y todos, sí, estos relatos y esta historia se empieza a volver muy popular. Y ya sabemos que posteriormente, en el 2001, sale, uh-huh, la famosa película del Señor de los Anillos. Así es. Sí. Uh-huh. Y en el 2012, viendo el éxito que tuvo para muchos amantes de este tipo de literatura, hacen realmente El Hobbit. Uh-huh. Pero esto ya está el 2012. Sí, claro. O sea, fíjate que fueron 11 años después de la primera película, uh-huh, que emitieron del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos. ¿Te gustan? Entonces, ¿las películas tan buenas? Ah, claro que sí, amigo. Claro que sí. Me muy gusta basadas, mucho la, ¿no?, historia. A mí siempre me ha latido mucho la literatura fantástica y la ciencia ficción. Y estos libros de literatura fantástica están geniales. El Hobbit sí lo he leído, El Señor de los Anillos completo, la verdad no, me prestó un amigo, fíjate que me prestó el libro completo de toda la saga del Señor de los Anillos. Es un libro más o menos como de unos entre 12, 15 centímetros, centímetros. Sí, es muy ancho. Sí, es muy ancho. Y cuando lo abrí la primera página, no manches, amigo, traen creo que papel cebolla, o sea, unas hojas delgadísimas que dije, no, la voy a terminar de leer esto. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, sí, es mucho, muy interesante. Sí, sí. Leí parte del Señor de los Anillos. Hay mucho en las películas, más bien, hay mucho en el libro que no sale en las películas, claro. Eso, como en todas, ¿no? Como en todos. Y hay, por ejemplo, una película que salió, fíjate, no recuerdo el año, pero hay una película del Hobbit que salió, creo que fue en los 70, 78, por ahí así. Y sí, es en el 78. En el 78, sí, no recuerdo bien el año. Recuerdo haberla visto, y este es de caricaturas, son dibujos animados. Y precisamente ponen esta primer parte donde pelean con Sauron. Ajá, sí, sí, es esa lo parte. Que es la guerra y todo eso, pero son dibujos animados. Y posteriormente, después de eso, pues, ¿qué vienen siendo? 8, 9, no más. 21 años después, sí, hacen la película que sería la continuación de esa caricatura, El Señor de los Anillos. Así es. ¿Cómo ves todo no, esto? No, está padrísimo. ¿A ti te gusta Tolkien? Sí, claro. Fíjate que lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? De repente hay gente que como que le aburre un poco eso, ¿no? Pero a mí en lo personal sí me gusta. Sí me gusta, creo que las películas estuvieron bastante bien, muy adaptadas, por cierto, a la historia original. Y creo que todo perfecto. Fíjate que es bien interesante porque, como comentábamos, el señor Tolkien no escribió mucho, realmente fueron las tres únicas novelas que escribió. Y escribía más por hobby. Así es, no era su no era su objetivo ser. No, pues imagínate, era profesor de lengua y literatura inglesa. Ajá, Tolkien. Además tuvo una vida un poco extraña. Bueno, vivía con sus papás, con su mamá y su papá. Se trasladó con su mamá a un viaje y en ese viaje fallece su papá y al poco tiempo fallece su mamá por la diabetes, su mamá tenía diabetes y él queda a cargo de una iglesia. Caray. Y el sacerdote de esa iglesia es el que lo impulsa a estudiar y por eso es que este señor es muy preparado y escribe estas tres novelas. Sí, ¿sí? Fíjate tú nada más que efectivamente Tolkien es un escritor que ha inspirado a muchísimas otras cosas. Ah, claro que sí. ¿No? Sí, de entrada pues es el padre de este género. Sí. Fantástico, heroico. Fantástico, heroico de héroes, ¿no? Sí, y realmente a lo mejor a mucha gente se le hace pesado este tipo de lectura porque son como cierto... Tienes que tener cierto nivel imaginativo para poder realmente crear en tu mente lo que viene siendo la Tierra Media, ¿no? Aquí, algo muy parecido a lo que es los mitos de Cthulhu. Algo muy similar, sí, claro. Exactamente, o sea, sí, que te describen tanto un ambiente que te lo tienes que imaginar fuera de donde tú vives. Claro, sí, sí, claro. Sí, es que mira, realmente la situación de este género es que debes de tener una conciencia bastante bien dirigida porque mezcla muchas cosas, sí, ¿no? Entonces, si tú te fijas esa saga del Señor de los Anillos, es fantasía pura mezclada con época medieval del mundo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, realmente sí, tiene mucho... Muchas veces confunden a los enanos con elfos, bueno, no, a los enanos con duendes, perdón. O con gnomos. Ajá, o con gnomos. Que no son lo mismo, exactamente, ¿no? Entonces son otra cosa, ¿no? Son cosas diferentes. Exactamente. O sea, no es hay los famosos elfos, los elfos que están más pegados a la naturaleza, que aquí vemos que en el libro realmente deciden trabajar juntos porque tienen un enemigo en común, ¿no? Así es. Siendo razas totalmente distintas, tal como lo eran los hobbits. Sí, y de repente... Que no son ni duendes, ni nada por el estilo, ni son enanos, o sea... No. Son gente pequeña, con otra raza, así con es. Otras características, porque ellos andan descalzos. Así es. Pero el, este, realmente es como una de las razas de la Tierra Media. Entre esos los humanos, pero fíjate que los humanos son como que los menos importantes de todas las razas que existen en la Tierra Media. Así es. Sí, como que no valemos mucho, de hecho. Exactamente. No. Ajá. Sí, todos los demás son las especies que habitan en la Tierra Media, ajá, son las más importantes. Fíjate que sí está bien interesante, Manu. ¿Y eso qué va, cómo le vas a hacer para festejar? ¿Qué vas a hacer en el festejo de Hobbit? El día del Hobbit. Pues mira, mido más o menos 1.73, así es de que de Hobbit no me puedo disfrazar. Pero, pues no sé, a lo mejor de Aragorn, no. No sé, deja pienso eso, ¿no? Sí, soy muy maleta para el arco, entonces pues tampoco puedo ser elfo, ¿no? Elfo. Yo soy tan maleta, fíjate, voy a ser elfo yo. No, pero pues digo que construyas una comarca o algo. Está bien interesante, ¿eh? Hacer una como una fiestecita así, tipo cuando despiden a Bilbo. Podría ser. Pues, lo hacemos así. Podría ser. Con unas agüitas locas para que pueda llegar Gandalf y unos chifladores acá de Tultepec y pues más o menos hacemos la misma escena de la película. Podría ser, fíjate, que recrees una escena. Que recreo una escena de la película. De Del Hobbit. Está súper bien. Oye, fíjate que está todo súper interesante, sobre todo esta situación. Se me hizo bien interesante que dos personajes de fantasía, como es Batman y el Hobbit, pues tengan su día. Sí, ¿no? Su día especial, algo deben de bueno, tener. Bueno, es que déjame decirte que Hobbit, por ejemplo, uh-huh, recibió uno de los premios. Sí. Ese encuentro fue un año en el que está descrito como que fue el mejor libro del siglo, Señor de los Anillos, sí. Lo que fue pues la secuela precisamente del Hobbit. Entonces, esto realmente el auge del Señor de los Anillos, que se hace popular en la década de los 60s uh-huh, y 70s, se mantiene y vemos que 20 años después hacen las películas. Ajá. Pero realmente en esto pues es el género. Recordemos que en esas todavía no entraba la televisión tanto a los hogares. Era muy raro el que tenía televisión aquellos entonces. Y las lecturas y las charlas por las tardes eran parte de la cultura y el folclore de aquel momento. Claro. Entonces la gente leía más y estaba ávida de este tipo de historias. Y lejos de que él escribió cosas para niños, pues a los adultos nos pareció bastante interesante. Sí, lo que pasa es que también sabes que aunque es literatura de fantasía, de repente llega a ser un poco elevado el nivel para los niños. Sí, exactamente. Entonces empezó a leerlo la gente grande, la verdad. Sí. ¿No? Esa es la situación. Muy bien, mi querido Humbert, pues déjame decirte que les recuerdo a todos nuestros amigos que nos están escuchando que si quieren mandar preguntas, ya sea para Darius, para Rodo, preguntas de literatura, de todo este tipo de situaciones que contamos aquí en Arkham, literatura fantástica, pues lo pueden hacer mandándonos un correo a radioarkham1@gmail.com o si lo prefieren en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando, pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas para que posteriormente las comentemos aquí en Arkham. Y también quiero recordarles que para dentro de 8 días nos toca Escalofrío, ¿no? Escalofrío, sí. ¿Qué va a haber en Escalofrío? No sé, estaría interesante preparar algo referente a las historias perdidas de la revolución de la independencia de México. Fíjate que es algo así te iba yo a comentar, fíjate. Sí, déjame ver si encuentro historias. Hay historias, hay muchísima falsedad en los libros de historia que nos da nuestro amado gobierno. Y cómo se llama, pero sin embargo hay cosas muy curiosas. Sí, aparte, ¿no? Fíjate que la primera curiosidad que la vamos a dejar ya para ese día, nada más la voy a mencionar, es por qué festejamos el 16 de septiembre como el día de la independencia. Si fue cuando empezó. Por culpa de un presidente, por ahí, ¿sí? Lo platicaremos. Sí, lo platicaremos. Probablemente sea el 27. Incluso que el 27 así es. Incluso si cualquiera va a ver en el palacio. ¿Sí? En el palacio ahí en el centro, en el Zócalo. En el Palacio Presidencial. Sí, es Palacio Presidencial, se me fue el nombre ahorita. ¿Sí? Sí, bueno. Ahí en Palacio. Si uno ve realmente el acta de independencia de México, en primero no está fechada para el 15. Okay. En segunda hay un dato muy curioso. La mayor parte de los libertadores de México fueron negros. Sí, fueron de raza negra. Sí, no eran güeros, no eran altos. Blancos, no eran blancos. No eran como lo ponen en los libros de texto. Lamentablemente hay muchas mentiras ahí. Hay muchas otras cuestiones que posiblemente podemos sacar algunos aspectos escalofriantes. Exactamente. Y otra, pues puede ser hasta los dichos, ¿no? ¿De dónde salen varios dichos que tenemos típicos en México? Así como, es. Como referentes a la muerte, a la como es chupar faros. Así es. Entonces, cosas así que pues a lo mejor vamos a mencionar. Así es. Entonces, dentro de 8 días nos toca hacer escalofrío. Ya saben que si quieren participar con nosotros, sí, con sus experiencias, sí. Pues igual nos pueden mandar un correo a radioescalofrio1@gmail.com o si quieren en cualquiera de las plataformas que nos están escuchando, pues dejar un comentario, con todo gusto nosotros nos comunicamos con ustedes para que puedan participar aquí con nosotros, ¿no, Humbert? Ah, claro que sí, excelente amigo. No, recuerdan, por favor recuerden siempre leer, lean mucho, lean libros, lean literatura, realmente el libro es cultura, el libro es aprendizaje. Y pues lean lo que quieran, pero realmente. Lean, ajá. Porque no importa, muchas veces dicen, es que si no lees novelas clásicas, si no lees a Cervantes, Saavedra, o sea, no has leído. No, realmente empiecen a leer. Cuando empiecen a agarrar el gusto, automáticamente sus niveles van a empezar a cambiar y van a buscar más. Más, claro. Y se van a ir orientando hacia uno o varios, o varios géneros de la literatura y de la escritura que les van a gustar. Y lean eso. Así es. Pero lean, o sea, realmente lo que quieran, pues, pero lean. A mí me gusta mucho leer, pero tampoco soy que lea todos los géneros. Hay géneros que se me han hecho muy pesados. Ay, sí, el romance, por Dios santo. Exactamente. entonces les invitamos a todos ustedes al gusto por la lectura. Lean todo lo que ustedes quieran. Recuerden que el 25 de septiembre es el día del cómic, así que también pueden leer cómics, pueden leer novelas, terror, ciencia ficción, que es lo que más tratamos aquí, novela gótica, por supuesto, novela oscura, todo dentro de la literatura fantástica es increíble. Recuerden que esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Me despido de todos ustedes, mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes, estuvo con nosotros Humberto, y que tengan muy buenas lunas. Excelente amigo, nos vemos en la próxima.